para no extrañarte cuando la cama se sienta más grande. Aún busco la manera de evitar la soledad y todas las salidas que pueda dar. La luna sigue en el mismo lugar y tú no estás. Tuvimos todo el amor, tuvimos ganas, tuvimos tiempo. Esta vez a ver la vida. Dijo que no era el momento. Y dime cómo hacer para olvidarte. Veo tu cara en todas partes. Yo he probado.